Yo, what's up, motherfuckers? Ni madres, putos. Ya se acabaron esas épocas de asco con el pinche gordo panzón de mierda y sus pinches cantinfleadas y sus pendejadas y sus 10,000 güeyes por frase. Ya se acabaron esas épocas, pueden estar felices y contentos porque va a empezar una nueva etapa del Fucast. Ahora ya que se largó el puto panzón, maricón, no sé, nada más nos bloqueó, se largó y ni las gracias. Como las chachas. Ándale, con las pinches chichis entre las patas se fue, cabrón. Pero bueno, ya, al ratito le vamos así a hacer. Así es, el pinche gordo, como todo lo que hace en su vida, lo deja incompleto, la escuela, el trabajo, su pinche ejercicio, güey. Todo, ahora el pinche Fucas les falta el respeto a los radioescuchas y los mandó a la rechingadísima por viva y mamón. Y ojalá le dé sida y se le caigan el pinche hocico, güey, y le den a las morranas en el culo y no se pueda sentar nunca más por responsable y huevón de mierda. Amén. ¿Cómo lo aman, eh? No, ya. Es un culero, güey. Me la ganó el gordito, bonachón. Pero bueno, ya vamos a empezar. Bueno, a ver, pues presenten. Ahora tenemos aquí de invitado, ya saben, a la celebridad, a Rolman, Rolando. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Fucas. Y a Renzo y aquí su servilleta, dándole esta madre. Y vamos a empezar ahora sí. Tenemos el tema de esta ocasión, que es un previo al E3. Para ver qué es lo que nos espera en esta exposición. Y pues vamos a entrar de lleno. Primero quisiera hacer una pregunta aquí a especialista, que por cierto va a ir a este evento en persona, a Rolando. ¿Qué atractivos crees tú, Rol, que vayamos a ver en el E3 de este año? Bueno, mira, lo primero que yo estoy esperando, o sea, creo que por prioridad es ver qué diablos tiene Nintendo bajo la manga. Yo creo que eso es lo más obvio, ¿no? Lo que todo el mundo está esperando. Viendo que sí tuvieron éxito con la idea innovadora de hacer una consola portátil totalmente diferente a lo que existía con el 10, pues digo, o sea, creo que es muy, muy importante para la industria en general que tratan de hacer una consola casera con una idea tan innovadora o más innovadora de lo que es el 10 hasta el momento. Para mí esa es la prioridad, eso es lo primero y básicamente lo único que yo espero como una innovación. De ahí en fuera, pues PlayStation 3, Xbox 360, pues es más de lo mismo, sí, siguiente generación, high definition, bla bla bla bla bla. Pero pues básicamente eso es lo que yo estoy esperando, Nintendo. Sí, bueno, ahí estamos de acuerdo, creo que el que va a proponer realmente algo, ¿no?, de la siguiente generación es Nintendo, ¿no? Los demás nada más son mejoras gráficas. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las consolas, que ya es precisamente este E3 en el que se va a empezar a exhibir cosas de lo que es la nueva generación. Vamos a ver lo que nos tiene cada una de las consolas principales. Tú, a ver, Renzo, ¿qué es lo que esperas? Primero empecemos con Sony, ¿qué esperas que se muestre por parte de esta compañía? Pues principalmente lo que es el precio, güey, así que se resuelva la pinche incógnita de cuánto va a costar, güey. Yo la entiendo por unos de $550 a $600 por consola. Y eso es igual, ¿no? Todos los juegos que va a haber se lanza ya en noviembre, y estamos ya menos de un año de verlo al aire. Y creo que va a ser los juegos de lanzamiento, y que no esté tan culero el lanzamiento como el del PlayStation 2, ¿no? Que sí fue decepcionante, pero pues al final de cuentas ya supimos lo que pasó con la consola, ¿no? Igual que cómo va a ser su servicio en línea, güey, porque prometen que le va a dar la madre el Xbox Live, pero pues hasta verlo, no creerlo, y igual si va a ser de paga, si va a ser gratis, y cómo va a ser todo este desmadre, güey. Igual el PSP, igual no, ¿qué pueden hacer ya para nadar un poco de terreno conforme al 10? Ahí habrá que ver, ¿no? Todo en ese 3 que van a mostrar, pero pues ya sabemos que Sony va a ganar esa generación de consolas igual, o sea, no. Y además va a seguir su misma fórmula de franquicias y exitosas y juegos chingones. Adelante, ellos no tienen nada que perder, güey, en este E3. Ya la tienen segura. Ya. ¿Tú qué opinas al respecto, Rol? ¿Estás de acuerdo con lo que dice aquí el gangoso este? pues principalmente, creo que estoy de acuerdo en cuanto a que Sony pues viene muy seguro. También, es muy cierto... vale la pena mencionarlo, que finalmente va a haber otra compañía que se le ponga el tú por tú a Microsoft en el servicio de Live. Yo creo que eso es bastante importante. La verdad es que el servicio que hemos tenido en juegos en línea del PlayStation 2, si bien no ha sido mala y en algunas ocasiones pues sí vemos poblaciones más elevadas que en algunos otros juegos de Live, de todos modos pues no es como consistente, ¿no? O sea, a mí me gusta por ejemplo mucho Metal Gear Online, pero es un juego que tiene muchos problemas con el lag, y cosa que si estuviéramos hablando de un servicio estandarizado, pues digo, o tienes problemas con lag con todos los juegos, o todos los juegos que son más o menos sensibles, o tienes una experiencia similar con todos, ¿no? O sea, de alguna manera creo que es importante que eso se estandarice. Nintendo mismo, ¿no? Nintendo, pues, finalmente lo que es el juego, el último que salió, el Metroid Prime, pues sí, también es mucho mejor que la experiencia que tenías online de que con Mario Kart. Yo quiero ver eso estandarizado, quiero que alguien se le ponga al tú por tú, porque eso es muy importante. Muy bien, yo pues por mi parte pienso que Sony, espero no vaya a cometer el mismo estúpido error de querer hacer del PlayStation 3 un artículo de lujo como lo hizo con el PSP, porque si no creo que sí le pueden caer por ahí unos buenos madrazos por parte de Nintendo, que se ponga su piece de choriz con su consola barata. Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que tiene Nintendo. Tú, por parte de Nintendo, ¿qué es lo que puedes esperar ver en este show, Renzo? Yo le voy a lo que más espero, güey, es la consola virtual, que me llama mucho la atención. Al todo este miedo de poder jugar juegos desde 20 años para acá, güey. Igual, ¿no? Según yo, mi sueño así húmedo sería que pudiera jugar en línea esos juegos, ¿no? Que fuera así como el mame, güey, que un Revolution siguiera de servidor a otro, güey. Y así poder jugar retas de Tetris Attack o de Battletoads, o juegos así chingones de hace años, con tus cuates, ¿no? Que no estén ahí, güey. Eso para mí sería un puntazo, güey, aunque la consola no fuera una mierda, pero tuviera eso, para mí sería como básico para tenerla, güey. Y eso me da mucho la atención, cómo va a ser el tipo de descargas, güey, las tarifas, y pues igual, ¿no? Lo que hace con el control, ¿no? Lo que van a... con juegos esos cagados que se van a presentar del control, aunque sabemos que va a haber igual juegos genéricos, ¿no? Para las tres consolas, pero pues realmente la diferencia le van a hacer esos juegos como el Red Steel que anunciaron, que se ve bastante prometedor. Y pues ya, güey, a ver qué pedo con el 10. Igual supongo que va a funcionar como se conectaba con el Game Boy Advance al cubo, pero pues ya de manera inalámbrica y todo bastante mejor. Muy bien. Ya pues cállate, cabrón. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta aquí, ahorita que estamos hablando de Nintendo, específicamente a Roll. Tú has visto que últimamente, bueno, desde hace rato que se rumoran cosas, que el mismo Nintendo da pauta para que se haga esto, que no hemos mostrado lo más chingón del Revolution y no sé qué. Tú, no sé si sepas algo, que obviamente si lo sabes no nos vas a querer decir, pero ¿qué crees realmente que pueda mostrar Nintendo aparte del control? ¿Realmente crees que tenga un as bajo la manga? Bueno, según ellos tienen un as bajo la manga. Francamente es imposible para una persona que no trabaje dentro de las dos empresas, incluso trabajando dentro de las dos empresas de Nintendo Fabrica o de Nintendo Japón, es muy difícil saber este tipo de información. Entonces, pues bueno, aquel que te diga que sabe algo específicamente, pues y no es parte de esos equipos, regularmente puede estar mintiendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienen por ahí unas bajo la manga. Yo creo que están cometiendo un error en no dar pistas, más bien en no haberlas dado, que ya a estas alturas ya no tiene caso que den ninguna pista. Más bien ahorita ya es revelar todo lo que tengan y azotar toda la información que tengan guardada. Pero yo pienso que fue un error no generar el hype, ¿no? De alguna manera, porque todos los demás ya estuvieron generando hype. Sony ya fue y dijo que iba a tener servidor, cada PlayStation 3 va a ser un servidor con Linux, un servidor de web personal para casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues todo el mundo ya habló de cosas loquísimas. Nintendo, pues, lo único que tiene es su controlcito, que si bien pues sí dio mucho de qué hablar, pues se supone que no es lo único, ¿no? A mí me gustaría ver que sí tengan algo así muy impresionante, al menos a ese nivel, a nivel del controlcito. Pues vamos a ver si nos espera un verdadero megatón. Yo creo que lo que tiene Nintendo bajo la manga es el rumor de que iban a tener la canción de los Beatles cuando prendías el Revolution. A ver. Eso estaría de huevos, ¿no? Pero ahora podemos ir pues con lo que es Microsoft. Tú, Renzo, ¿cómo ves? ¿Qué crees que pueda mostrar esa compañía? ¿Si crees que todavía tenga algo? Porque creo que sí les van a tupir duro en esta expo. Pues yo digo que el putazo va a ser el Halo 3, no hay duda. Pero pues ya sabemos igual pues, ese tipo de juegos y ese tipo de consola para qué público va dirigido, ¿no? Que es más que nada el gamer casual, güey, el güey que el Xbox fue su primera consola y realmente no sabe mucho de juegos, ¿no? Le gusta FIFA, le gusta Grand Theft Auto, le gusta Halo o Halo, como dicen. Usa ese tipo de juegos, güey, fáciles de digerir y que chinga de terminar, ¿no? Juegos sencillos, güey, pero pues es su target. Yo, la neta, de Microsoft me gustaría ver quizás los juegos de, no sé, güey, gente como el Mizuguchi, el 99 Nights, se ve chingón, y juegos así locos, ¿no? Que puede haber por ahí unos dos o tres perdidos, como pasó con el primer Xbox, que sí tenía juegos bastante chingones, pero pues obviamente que fueron los más, no sé, güey, no vendieron mi madre, güey, ahí estaba el Panzer Dragoon y ese tipo de juegos que no eran para ese target, güey, de la consola. Pero pues a ver qué tal, güey. Yo la neta no le voy mucho al Xbox. Ya es una consola que ya está en el mercado, güey, que ya siento que no tiene nada así nuevo que ofrecer más que mejores gráficas y un servicio chingón en línea y ya, güey. La Verge. Bien. Ahora, una pregunta para aquí el experto Rollman. Tú, Rollman, digo, van a enseñar ya en el E3, Nintendo va a traer la novedad y no sé, PlayStation 3 va a tener el poder. ¿Tú realmente crees que le quede algo a Microsoft para realmente atraer mercado ya después de este evento? Digo, ya los que se apresuraron y querían la consola de esta nueva generación primero, pues fueron los que ya tienen su Xbox, pero ¿qué va a hacer Microsoft para convencer gente en este evento principalmente? ¿Tú cómo la ves? Pues mira, la verdad es que sí veo una situación complicada para Microsoft porque va a recibir un combo, ¿no? De las dos compañías que traen, por un lado, una máquina mucho más innovadora, en términos, por supuesto, que trae cosas que no existían al mercado y que lo viene a revolucionar, según, y por el otro, una máquina mucho más potente que la que ya sacaron. Entonces, por ese lado sí veo una complicación para Microsoft. Entonces, los que ya tienen una consola, que pues ya son bastantes, pues sí, digamos que van a tener, no sé, la satisfacción de algún modo que ya tuvieron esa consola antes, pero pues ya no va a ser la novedad. Yo creo que si Microsoft quiere mantenerse en el momento o quiere mantenerse en la en la vanguardia, pues tiene que hacer algo, tal vez con el servicio de Live, tal vez con algún anuncio de un juego muy pesado, no sé, por ejemplo, decir que sacan Halo 3 para noviembre o algo así, que pita, ¿no? De otra manera, yo veo una situación muy compleja para Microsoft, ¿no? Lo veo muy difícil para ellos que puedan competir con los anuncios que va a traer tanto Sony como Nintendo, que vienen pues muy muy fuertes. Yo se los dije, ya están pisados los del Xbox y van a ver cómo empiezan a vender Xbox a los pendejos después del pinche 3, güey. Bueno, creo que ya vamos, ahora sí llegar a las conclusiones. Tú, mi estimado Renzo, ¿qué es lo que puedes concluir? Pues que, pues no sé, este 3 es lo que está bastante choncho en cuanto a noticias y chingadazos, güey, no como el pasado que fue una mamada. Sí podemos estar así todos con malas expectativa de los chingadazos que van a dar las compañías, güey, y pues a ver qué tal, ¿no? Ojalá realmente los beneficios los vamos a hacer nosotros, güey, y que pues ya pinche industria culera, pero pues al menos ahí seguimos, güey, también de los pinches juegos, y ya se hagan sus chaquetas mentales ahí con el Halo 3, y ya. ¿Ningún mensaje para el estimado gordo puto? Ah, pues que chingue su madre y le dé gangrena, güey. Se le mueren sus perros por sus leos, cabrón. Irresponsable y huevón. Amén. Rol, que así sea. Cállate, cabrón. ¿Qué nos puedes decir de conclusiones ya de este programa? ¿Qué esperas y todo del evento? Pues mira, la verdad va a ser una bomba de información lo que vamos a tener en este E3, pero no sé por qué, no estoy tan emocionado como podría haber estado en algunos años. Por ejemplo, en la generación anterior, cuando iba a salir el GameCube, cuando salió el Xbox, cuando apenas tenía poquito tiempo el PlayStation 2, francamente no estoy tan emocionado como en aquel entonces. Y es porque todo se resume a los juegos. ¿De qué sirve tener una plataforma con gráficas increíbles y tener una máquina que lava los trastes y es tu servidor casero y tener un control volador 3D, ¿no? No sirve de nada si no tienes juegos que sean extraordinarios. Y la verdad es que de eso no he escuchado absolutamente nada. No sé ustedes, pero al menos a mí no me han llamado la atención ninguno de los anuncios que han hecho de los juegos que van a salir, de los juegos que van a anunciar en el E3. Es muy poco lo que he visto que valga la pena. Y bueno, ojalá, espero como conclusión, espero que yo esté equivocado y que en el E3 vengan anuncios de juegos que son totalmente otro rollo y que pues sigan manteniendo la industria adelante, ¿no? Ya se ha dicho, sí, saber que se guardan para este evento las compañías y ojalá sí muestren juegos, como bien dices, ¿no? Porque creo que el Zelda pues va a estar bueno, pero fuera de ahí, quién sabe. Y ahora sí. Pues sí, pero el Zelda pues es un juego del año antepasado y del año pasado y de este año y eso si no lo retrasan para el otro, ¿no? Entonces pues tampoco, ¿no? Bueno, sí, pero ya ves que dice que se va a poder usar también el control ahí del Revolution y la fregada. A ver si no lo acaban sacando para Revolution, no, espero que no. Pisado quedas. ¿Qué? Que vas a quedar pisado. Y también que ya no van a poder enseñar chichi en el E3, la CDK. Eso está culero. Sí, va a ser el peor Boot Babe Report del año, ¿eh? Bueno, de la década, yo creo, ¿no? Va a ser el peor de todos. Va a ver pura pinche monja ahí. Ay, huevo. A ver, entonces toma un mensaje para el gordo. No, pues que va a mejorar el Fucas, ya que fue ese pinche gordo de mierda que más catinfleaba y decía pendejada y media. Y ya no se preocupen, conseguiremos algún repuesto para tirarle mierda. Si no, le empezamos a tirar mierda a Renzo. Al cabo que siempre ha sido así, ¿no? No, igual y si algún cabrón quiere participar, ahí nada más ponga su opinión y de lo que quiere hablar y ya. Con gusto le invitamos para que tire mierda al gordo. A huevo, el casting. Bueno, ya. A huevo, Sergio Andrade. Pendejo. Ya se acabó el show y por cierto estén pendientes para el próximo FUCAS porque aquí el invitado, Rollman, pues va a ir allá y a ver que nos trae exclusiva, una entrevista, se va a ir a poner una peda con Kojima y no sé qué mamadas, o sea, a ver qué chisme nos trae por ahí. Y pues nos vemos. Adiós. Hola, adiós.